Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Hoy día se decreta permiso de hablar, mi capitán. Muy bien, sargento Guerrero, debe su informe matinal. Hoy día se decreta de emergencia nacional porque hay mucha polución ambiental, señor. Muy bien, señor Black, cara, por favor. Es que el autofeo no circula los días, mi capitán. No. Hay que tomar prisionero al señor Arroyo, que trabaja por la radio, porque es compró autofeo. El autofeo, pim, pim. Autofeo a la ciudad, hay que sacarlo de circulación inmediatamente, señor. Pero no me importa. Oiga, ¿y al señor David le pasaron la multa ya o no? Por homosexualidad se la ha pasado, mi capitán. ¿Por manejar con la caja de cambio metida? No, sí. Además está haciendo cambio de luces. Muy bien, señor. Le voy a traer el túnel, entró 12 veces el túnel porque sí. No guardaba su foto. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Lavandería? Sí. Estoy hablando con la lavandería del centro, ¿no? ¿De quién? La lavandería que termina con el número... El número 2 termina su teléfono, ¿no? Aló. Que le responda, mi capitán. Aló. Se fue. Escuchamos la canción de nuestro. Sí. Adelante, señor. Hoy día no pueden trabajar la lavandería. Escuche, no. Con respeto. Hay exceso de lavado. Escuche. Los chilenos. Muy bien. ¿Por qué escuchamos esto? Somos carabineros nosotros. Somos toda la rama. Nosotros somos el árbol de la armada. Y aquí tengo el tronco. Sí, señor. Sí. Muy bien, señor. El cabo Manzanero asistió hoy día. ¿Quién sabe tocar guitarra? Yo, señor. Muy bien. ¿Sabe tocar guitarra? Guitarra, batería y bajo, señor. ¿Usted sabe tocar guitarra? Sí, señor. Muy bien, agarra una escoba y me va a barrer todo el gimnasio. Ya. Mi capitán, yo quiero regalar una cuchara. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, su teléfono termina en 4, señor. ¿Aló? Sí, señor. Muy bien, entonces usted tiene restricción para hablar hoy día y además tiene doble restricción por la preemergencia para lavar hoy día. ¿Ha lavado algo hoy día? Señor. Sí, muchísimas cosas. Entonces va el sargento Guerrero a cursarle un parte de inmediato y una situación para el cuarto juzgado, crimen de policía local, de inmediato. Atención, señor Guerrero. Señor. De acuerdo a la ley 17.458, usted está infacultado para rezar lavados con lavador automático hoy día y sin centrífugo, señor. Por terminar su número 4. Claro, y además no puedo usar el centrífugo durante 8 minutos, prelavado rápido y sacado tampoco. El sargento Jara lo ha ejercitado ahora. Sí, señor. No, usted anda ocupando sustancias ilícitas, detergentes y otras cosas con bilirrubín. Y no se puede, señor. Muy bien, entonces va a quedar citado. ¿Cuál es su apellido, señor? Lagos. Muy bien, señor Lagos. No. ¿Usted es Lago, de verdad? Sí, pues sí. ¿Puede seguir hablando? No. Usted tiene que seguramente ver algo con mi presidente, ¿no es cierto? Ricardo Lago es mi nombre. Disculpe, señor presidente. Sí, disculpe. ¿Cuál es usted? Le vamos a mandar al señor Guerrero a lucharle los zapatos con la lengua. Sí. Voy para allá. Le llevo la limusina de cortación. Disculpe, mi presidente. No ha pasado nada, ¿ya? Señor Lago, ¿le puedo sugerir algo? Permiso, mi capitán. Adelante, sugiérale. Señor Lago, ¿le puedo sugerir algo? ¿Sugerir? Sí. ¿Me escucha, señor Lago? Dígame. Permiso para traerme fuera a bordo. Sí. Disculpe, presidente. Sí. Ya. Y usted, algo está diciendo. ¿Para la activa? Sí, para la posición activa, para la posición activa. Sí, disculpe. 10-4, checo. Y usted, 29 latigazos, señor Guerrero, por haberme dado mal el número. Me castigo, ya se acabó. Vámonos cantando. Castigo. Disculpe, mi presidente, disculpe. Muy bien. Voy a cargar la UCI, señor. Sí. Se me desafinó la corneta, señor. Muy bien. El caos zombie se la va a afinar. Ya, afinar.